Y la verdad que es un honor tenerte, María, con nosotros. Mi nombre es Guillermo, buen día, ¿cómo gracias estás? Bienvenido. Guillermo, buen día, bien. Así que ya con la expectativa en un ratito emprender viaje para Saladillo. A nosotros como que nos crece algo de adentro, algo como un hormigón en el cuerpo, ¿no? Todos los días podemos tener una periodista como vos, en serio. Y además en el aire unos minutos hablando con nosotros, mucho más honor todavía, María. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad por estar. María, a ver, ¿conocés Saladillo? ¿Alguna vez viniste? No, Cañuela no. Sí, pero no Saladillo. O sea que te falta esta línea, ¿no? Me falta esa línea, o sea que hasta Cañuela, viste, voy para ahí y después ya sigo. ¿Y qué pensás de lo que te vas a encontrar esta noche así en tu cabeza, en un golpe de vista rápido? No, me parece esa vos me corregirás, pero es esa cosa un poco más rural que me encanta, ¿no? sí, bueno, acá en el centro de la ciudad no se nota tanto, es más urbano, pero por ahí en una de esas, qué sé yo, la expectativa de ver cómo está la gente es, aunque debe crecer, yo me imagino, ¿no? Sí, ni hablar. No, pero digo lo alrededor. Yo te cuento, tengo un costado. Me gusta mucho todo lo orgánico y el tipo de comida. Entonces, siempre que salgo de Capital, me gusta mucho ir a lugares un poco más rurales con acceso a ese tipo de productos también. Es que tenemos 30 cuadras para cada lado y ahí ya encontrás lo que vos querés. Claro. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. 4 cuadras está todo, a las 30 se acabó el pueblo. A las 30 se acabó el pueblo. Es cierto. Pero, ¿sabés qué, María? Vos sabés que yo tuve muchos años y viví muchos años en Buenos Aires, y me pasaba, por ejemplo, de venir a Saladillo, mi pueblo, ¿no? Pero venir, después de estar en Capital a lo mejor un mes, qué sé yo, seguido, y hacía como catarsis, era así, era realmente así, el verde era otra cosa, era como que descansaba la vista por un momento, claro. Y era mi pueblo, es decir, no era para tanto, porque yo había nacido acá, había vivido acá, me había desarrollado acá, pero el hecho de estar viendo allá me hacía pensar en lo que vos en este momento estás diciendo. Sí, una cosa más tranquila, acá estás todo el día con... la ciudad está tremenda. Sí, es verdad, es un decía Joaquín Sabina, comer un monstruo de 7 cabezas. Es que yo soy muy urbana, urbana, pero también aprecio salir un poco de la ciudad. María, ¿naciste en Estados Unidos? Sí, pero por casualidad, mi papá estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y entonces yo nací ahí y pasé, digamos, mi primer año en la universidad, va con mi mamá, mis hermanos, yo soy la menor de 4 hermanos del primer matrimonio de mi viejo, así que fue algo total y absolutamente fortuito. Está bien. ¿Y cómo llegaste a Radio Continental o al periodismo? ¿Cómo fue tu historia así? Bueno, al periodismo, uno de mis hermanos más grandes justamente es periodista, Santiago, que ahora trabaja en Página 12, y a mí siempre, en una época me gustaba la diplomacia, la idea de la corresponsalía, me parece que así como en un momento me divertía una cosa media más falda de la traducción de Naciones Unidas y la diplomacia, más o menos por ese camino llegué a la idea de ser periodista y corresponsal, pero la fascinación original supongo que era más con la corresponsalía que con el periodismo. Pero con esas cosas más de película. Bueno, así que siempre lo tuve muy claro, y cuando terminé el colegio me anoté en Ciencia Política, carrera que hice en la Universidad de Buenos Aires, pero pensándola como una carrera de formación para ser periodista. No, nunca pensé que iba a ser otra cosa que no fuese periodismo. Y arranqué cuando estaba ya sobre el final de la carrera de Ciencia Política en Página 12, que era en aquel momento, en el año 91, una redacción así muy... Otro Página 12, pero Página 12 que le había cambiado el lenguaje, la forma, que había desacartonado el periodismo, fue la página que de alguna manera marcó el diario más importante, la Transición Democrática, me parece, con relación además a la influencia que tuvo sobre los demás diarios también, no solamente Los títulos de Página 12 eran demoledores, me acuerdo. Sí, pero era esa cosa también de la ironía, de perderle la formalidad y de tratar al poder con tanto respeto. O sea, los demás diarios venían muy marcados por la dictadura y por esa cobertura temerosa y cómplice, en algunos casos, dependiendo, pero de lo que era el poder. Y este era el diario que aparecía a increpar el poder, ¿no? Uh-huh. Era una visión distinta del periodismo, con todas sus limitaciones de presupuesto, tamaño y demás. Pero me parece que Página, más allá de lo que pasó con el diario, tuvo mucho impacto sobre los demás diarios, que quizás los que están fuera del periodismo no lo notan. Sí, es verdad lo que decís, es completamente verdad. Y Página 12 de hoy, ¿qué te merece? ¿Qué opinión te merece? Ya arrancamos. Siempre trato de distinguir Página 12 de otros medios que surgieron de la mano de la billetera del kirchnerismo, que me parece son medios mucho más limitados y pobres de muchas maneras. Página tiene una historia, tiene buenos periodistas, pero lamentablemente ha perdido su independencia o su capacidad de cubrir con independencia todo lo que hace el gobierno nacional, en función de, por un lado, arrancó con, supongo, con ciertas coincidencias con algunas de las políticas del gobierno, que es un hecho de la realidad, pero al tener además la total dependencia económica, con un gobierno además que se mete mucho y le importa mucho controlar contenidos, eso ha hecho que pierda mucha gracia, digamos, que pierda el ejercicio del periodismo tal como yo lo entiendo, en lo que es cobertura de gobierno. Claro. Todavía hay muy buenos periodistas, digo, es un diario que yo sigo leyendo porque me interesa, con todas, pero lo leo con esta mirada, digamos. Sí, ¿no? sí, ¿cómo hago yo? La pregunta que viene es, no sé si es demoledora como las anteriores, pero bueno, más o menos tiene que ver con esto. ¿El periodismo actual es tan difícil como lo están planteando de realizar o siempre fue difícil, vos que estuviste en varias etapas? Es una etapa distinta, es una etapa donde las discusiones del periodismo están arriba de la mesa, cosa que es nueva, antes no estaban, y a mí eso no me molesta, te soy honesta. Me parece que está bien, que no se puede tapar abajo la alfombra y que los periodistas, sobre todo los medios, se habían acostumbrado a hablar de cualquier cosa menos sobre los medios, ¿no? Y esa parte no me molesta, lo que me parece es que está muy difícil lo que es la propiedad de los medios, y que como hay toda una construcción de medios paraestatales y estatales financiados con fondos del gobierno para compensar, digamos, o para generar una cosa en contra del grupo Clarín, y está concebido en esos términos, y esta polarización de la sociedad se ve reflejada en la propiedad de medios, es difícil tratar de hacer un periodismo que no sea ni K ni anti-K en medios, porque no hay muchos medios que donde poder hacerlo. Claro, sí, te escuchaba el otro día hacer un comentario sobre eso, es real realmente, no sabes exactamente. Yo, por ejemplo, acá en la radio necesito leer 3 o 4 diarios para tener una opinión. Bueno, viste, claro, lógico. Y escuchar 3 o 4 radios. Y a veces también, aún así, con todos los conocimientos o las pocas herramientas que puedo tener, no la logro tamizar. Me imagino la gente que no tiene esas herramientas. Bueno, pues yo cubro, por supuesto, tengo muy cerca a Macri, el gobierno Macri, con lo cual, imagínate, o sea, Página 12 por ahí tiene las notas más interesantes respecto al gobierno Macri, porque tienen un periodista que va a la legislatura, que hurga, que busca contratos, que saca cosas interesantes, y si te querés enterar de Macri en otros diarios, no te enterás de nada. Claro, exactamente. Pero a su vez te pasa lo mismo y al revés con el gobierno nacional. Entonces, y bueno, nada, eso yo estoy diciendo un poco que, a propósito de estos días en los que reflexionamos sobre la profesión, que la pregunta se está perdiendo, ¿viste? Porque me parece que los opositores van a ciertos medios, los oficialistas a otros, pasean en un rango de mucha comodidad y se ha perdido incluso el hábito de preguntar bien. Cuando digo preguntar es también incomodar, o digo que no sea un terreno de todos centros al entrevistado. Sí, tenés razón, es lo que veo. Digo, yo, ¿y por qué no hay tanta honestidad? Digo, por ejemplo, si tenemos que hablar del tema de la inseguridad y se lo preguntamos a la presidenta, no contesta. Digo, ¿por qué no contesta? Mira, estamos trabajando y no lo podemos conseguir, pero estamos trabajando. Digo, bueno, no toma preguntas la presidenta. Bueno, claro, tenés razón. Bueno, pero un ministro tampoco. No, pero yo me refiero a que los periodistas no preguntamos. Ajá, vos decís que no hay impulso. Se pregunta, se da pie, pero no sé, pero porque no hay cruces, porque los opositores van a los medios donde lo que sé, lo buscan es para hablar mal del gobierno, entonces es un lugar muy cómodo, si vos solo hablar mal del otro, pero tampoco te contrastas con tu propia historia, y ni que hablar del gobierno, pasa exactamente lo mismo. Claro, es bravo, es bravísimo. Entonces nadie pregunta de verdad, y como nadie pregunta de verdad, es difícil, a mí me resulta aburrido, yo te digo, yo he dejado de ver muchas cosas, sobre todo en televisión, me resulta muy tedioso escucharlos con el cassette, viste, que sabes que no va a pasar nada inesperado. Claro, si son esas preguntas de cómo está la situación, bien. Sí, claro. Es increíble. Si te dice el gobierno, te dice, está maravilloso, tenés el relato, los opositores, es todo un horror, y bueno, ya sé. Claro, y te obliga a un ejercicio tremendo de tener que repreguntar continuamente y ya no encontrarle la vuelta, ¿no? Bueno, no, pero es que el problema, yo te insisto, para mí no es tanto el cassette de los que vienen, porque nuestro laburo es saber enfrentarlo, sino la falta de predisposición de los periodistas a repreguntar. Claro. Porque como los que trabajan en determinados medios solo entrevistan opositores y los que trabajan en otros solo entrevistan a gente de gobierno, nadie repregunta porque no hay un interés en generar ninguna situación que pueda incomodar al entrevistado. Sí, y a vos se te han enojado bastante, ¿no? Se te enojó el canciller, se te enojó Aníbal Fernández, se te enojó feo. Estaba andando en el auto, ¿no? Haciendo mandados y te estaba escuchando. Y cuando se enojó el canciller dije, bueno, caramba, daban ganas de llamar y decir, María Cuarda. No, yo no me gusta, digamos, faltarles el respeto, ni trato de no enojarme en lo personal y de no gritar, o sea, me parece que confrontar es una cosa, que nuestro laburo tampoco es, viste, entrar en una batalla campal. Sí, está bien. Pero sí, ¿ves? Pero me parece que cualquier reportaje bueno tiene que tener un poquito de tensión. Sí, sin duda ninguna, es el gancho típico. María, ¿en qué lugares has estado del mundo? Digo, ya que me hablaste de corresponsal, contale a la audiencia dónde has andado. Bueno, fui corresponsal, finalmente se me dio, del diario La Nación en Washington, 3 años. Es tremendo. 99, 2000, 2001. Y antes, como cubriendo a Menem para el gobierno, y después cuando pasé también a cubrir este gobierno para La Nación un tiempo, viajé por el mundo, o sea, claro, en Rusia, bueno, Europa, América Latina, lo que quieras. Tenés una vasta experiencia. ¿Eh? Y contame algo que te haya sucedido, de que vos decís, esto fue impactante. ¿Alguna noticia en la que hayas estado que vos decís, esta es la que tengo para, bueno, contársela a mis hijos o a los mis nietos en algún momento? Las Torres Gemelas. Ahí estabas. Claro, sí, estaba en Washington cuando... en Estados Unidos vos pones la tele cuando te despertás para ver la temperatura. No hay, claro, tanto hábito de radio. Yo escuchaba la radio después, pero te levantás y pones la tele para la temperatura, lo que fuera. Y lo estaba viendo... Es en casa. No, pero la mañana, no, como que no tenés ninguna posibilidad de asimilar. Claro. Tampoco sabían los periodistas lo que estaban mostrando. Dice, son imágenes que les vamos a mostrar, esto acaba de pasar. Y después la noticia del Pentágono, que habían estrellado un avión con el Pentágono. Sí, sí, sí. No, y me acuerdo de llamar a la redacción del diario y decir, bueno, me voy para New York. Sí. Y claro, habían clausurado todo, o sea, no funcionaba nada, no había un solo tren, nada. Creían que estaban bajo ataque, pero no sabían de qué tamaño era el ataque. En ese, claro, momento estaban metiendo a Bush en los refugios nucleares. Fue tremendo eso, fue realmente tremendo. El desconcierto de una noticia total y absolutamente inesperada. Sí, y no solo inesperada, sino que además llegaba por la puerta de atrás, me parece. O sea, como que no la tenían. No, por eso te digo, era muy difícil de asimilar. Viste cuando estás viéndolo y tus ojos no... O sea, tu cabeza no llega a comprender lo que estás viendo. Sí, incluso ahora mismo me doy cuenta en tu relato que hasta que te cuesta incluso contarlo al aire, ¿no? Es decir, un momento que se desploma una torre de 400 metros, una cosa por el estilo, debe ser magnífico eso. No, sí, una cosa totalmente... ¿Crees que cambió el mundo a partir de ese momento, no? ¿Que realmente hubo un cambio en la política internacional? ¿Que se movió alguna pieza? Bueno, le hizo un daño enorme a los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos hizo un retroceso gigantesco, son todos los años de Bush, de legitimar la tortura, de la cárcel de Guantánamo, en materia de derechos civiles, digamos, cuando las sociedades se ponen muy miedosas, se pierden muchas libertades, claro. Entonces yo creo que gran parte del desastre de Bush, que además después le dejó un déficit económico gigantesco, que todavía están pagando los Estados Unidos, todo ese legado de Bush para mí está muy marcado por las Torres Gemelas. María, ¿y hacia dónde va esta humanidad ahora, esta sociedad? Digo, ¿esta, la nuestra o la europea también? No sé. No sé, son tiempos raros, ¿no? Porque hay una crisis muy grande en Europa, América Latina en general está en un momento en el cual sus productos volvieron a tener valor en el mundo y eso nos ha dado estas situaciones de crecimiento que atravesamos, y uno podría mirar esta década como una década de desaprovechar un contexto internacional maravilloso o la década ganada, digamos. Ahí está un poco el debate de los últimos tiempos también, ¿no? Si hubo un contexto que permitía mucho más de lo que efectivamente se dio, o si nos vamos a comparar con lo que era 10 años atrás, cuando estábamos mucho peor, ¿no? Bueno, y no tengo más preguntas, para si te dejo hablar esta noche. Dale, bueno, nos vemos. Saladillo, te voy a molestar seguramente más adelante en algún otro momento cuando tengas un rato de tiempo para hablar de otros temas. Sé que venís de una familia de politólogos y de historiadores como Pancho, que es tremendo. Cada vez que lo escucho uno se emociona. Así que un honor tenerte en la radio ahora, en la ciudad esta noche. Ojalá pases un mejor día y ojalá te lleves un buen recuerdo de todos nosotros. Pero por sobre todo las cuestiones que te sientas bien, ¿no? Que sí, seguro que sí. Que así que ya después del almuerzo salgo para allá. Dale, cuídate. Dale. Mucho, buen viaje. Gracias, María. Que